nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy haciendo al mundo feliz. Yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar yo voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba, y a mi padre lo apodaban Guaguancó. Fui bautizado con tres toques de conga en un manantial de sabor. Yo no sé ni quién lo hizo, yo sé que fue en el paraíso y la salsa me dejaron. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno y el sabor yo lo heredé del guaguancó. El sabor, Adán y Eva allá en el paraíso después de la manzana se chuparon un limón. Por mi careta, por lo que fue que la gente dio, señores, nací un caballo. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Suave. Estás aquí en Hoch. La Zuleadita. Para que gocen los muchachos allá en la esquina caliente. Huellita, heavy. Cuatro manos de pintura. Moreno soy porque nací de la rumba. Lo sabes tú. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno soy, moreno soy, moreno soy. Y orgulloso siempre voy. A carajo.